Sí, la verdad que otra derrota dolorosa. Necesitamos ganar para poder mantener entre los seis, ¿no? ¿No es cierto? Y sí, lamentable. Hicimos un mal trabajo defensivo en el primer tiempo. Después en el segundo tiempo apretamos y lo pudimos corregir, poniéndolos incómodos. Pero bueno, no alcanzó y ahí al final se nos escapó. Está claro que este 15 está, por lo menos en los papeles de todos, para pelear más arriba, digo, era candidato hasta incluso de ganar la liga, por más que igual la puede ganar, digo, teniendo un buen playoff, pero empiezan a mirar también que no se acerque Libertad, ¿no? Ahora, y eso empieza a complicar un poco todo. Sí, sabíamos que en realidad sabemos que somos un equipo para estar un poco más arriba. Lamentablemente sufrimos algunas lesiones que bueno, nos pasaron facturas, tuvimos muchos cambios que eso también nos jugó en contra, pero bueno, ahora que ya tenemos un equipo un poco más largo, creo que vamos a empezar a encontrar más soluciones y bueno, ver los partidos que quedan para tratar de llevarnos la mayor cantidad de juegos y bueno, como decía, también hay que ver que Libertad no nos alcance, tenemos algunos partidos más jugados y más ganados, así que esperemos que eso nos sirva y nos ayuda a mantenernos entre los seis. Hablabas del plantel completo, pero bueno, cada vez el plantel se suma más a hablar en inglés, ¿no? ¿Cómo lo manejás eso? Y qué difícil, ¿no? Es, digo, visto desde afuera, jugar con tantos extranjeros. ¿Cómo lo vivís vos? Sí, la verdad que es la primera que me pasa. No estoy acostumbrado a jugar con un equipo así, pero bueno, es lo que hay, es lo que nos tocó y hay que adaptarnos. Hay que jugar y bueno, con el tema del inglés tendré que aprender un poco para poder comunicarme, pero bueno, hay buena voluntad, ellos también siempre tratan de hablar y se esfuerzan por ahí gesticular para que podamos entenderlos y bueno, es cuestión de acomodarnos, de ensamblarnos un poco más y bueno, tratar de que eso nos sirva para ser un equipo más unido. Hoy intercambiaste un par de palabras con Matas, pero no eran palabras lindas, ¿no? ¿Qué pasó ahí? No, parte del juego, es roce. Yo me enojé porque protestó y bueno, eso es algo que a mí me gusta el jugar físico en los partidos, pero no me gusta la protesta. Y cuando ya empiezan a protestar, eso ya me juega en contra porque los árbitros me empiezan a mirar más a mí, que no te meten la mano y bueno, yo quiero jugar. Fue eso, ¿no? pero es algo que queda acá, no pasa a mayores tampoco. Terminó el partido, nos salvamos y no pasa nada. La última, ¿qué cambió de la llegada del Che García? Porque bueno, de un modo, en un momento ni bien arrancó el proceso de él, costaba ganar. Después parece que encontraron el rumbo, empalmaron unas victorias, pero otra vez empieza la irregularidad, ¿no?, del equipo. Sí, los partidos al principio eran entendibles porque prácticamente éramos un equipo nuevo. Después le habíamos encontrado la mano y agarramos esa racha que nos vino muy bien. Pero bueno, por ahí después entramos de nuevo en esos baches que es común en una temporada. Pero cuando intentamos salir, se nos empezaron a lesionar jugadores y eso también nos perjudicó.